Bueno, acá vinieron como hermanos de la CAMPE que están haciendo en las comunidades de Formosa, de los pueblos originarios de Formosa. Y bueno, hay dos compañeros de la comunidad Pilagá y un compañero de la comunidad COM. Buenas noches, hermanos de la capital federal, Buenos Aires. Gracias por la radio Semillas FM 106.5, que nos ha dado las puertas para entrar. Y quizás también en sus hogares estamos ahí, transmitiendo todo lo que nos pasa en la capital y en la provincia de Formosa. Bueno, yo soy Irineo Chascoso, de Bartolomé Las Casas, provincia de Formosa, yendo para Ruta 81, departamento Patiño, una comunidad de 5.000 habitantes entre Com y Pilagá. Muy buenas noches a la audiencia de esta radio. Gracias por el espacio que nos dan. Y bueno, yo vivo en la comunidad que se llama Nancom, que queda a 10 kilómetros de Formosa capital. Mi nombre es Israel Alegre, soy delegado en la búsqueda de justicia, pero también soy vocero de la COPIWINI, que es la organización de los cuatro pueblos que vivimos en la provincia de Formosa. La organización es la que nuclea a los cuatro pueblos, son los Huichí, los Pilagá, los Nibaclé y el Com. Esa es la que está acampando en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Muy buenas noches, querida gente. Mi nombre es Claudia, que pertenezco en la comunidad Pilagá, a 400 kilómetros de la provincia de Formosa. Y bueno, hace 2 meses atrás que te veníamos acampando en la avenida 9 de julio y Avenida de Mayo. Y bueno, quizás por una situación que veníamos reclamando sobre las situaciones que estamos pasando en todos los territorios de las comunidades indígenas. El por qué estamos aquí en Buenos Aires es justamente por los incumplimientos de los derechos constitucionales y los tratados internacionales, ¿no? Argentina nunca cumplió, es decir, nosotros, a pesar de la reforma del 94, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, es la preexistencia significa la existencia anterior, y al ser preexistente ante la formación del Estado argentino, es decir, los verdaderos dueños de esta tierra, ¿no? Pero sin embargo, al no reconocer la existencia actual, entonces un pueblo que no existe, porque solamente se reconoce su historia, como los dinosaurios, ¿no? Que son prehistóricos. Entonces nosotros no podemos tener acceso a la justicia, al no existir, ¿no? Y otro tema que es tan preocupante es con respecto al tema de la ocupación, propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupa. La palabra ocupa es un comodato que nos da el gobierno. Es decir, a pesar de que somos preexistentes, pero la tierra en donde habitamos es como que el gobierno argentino lo presta a esa comunidad hasta tanto. Y muchas veces por ahí los recursos naturales existentes dentro de esa comunidad, el gobierno explota y lo sigue robando esos recursos naturales que son de la comunidad, y las comunidades indígenas se empobrecen. Entonces las comunidades indígenas solamente lo tratan como mendigo, lo tratan de esa manera, ¿no? De vivir de la dependencia, ¿no? Cuando eso no es justo, ¿no? La verdad que es ilegal, porque nosotros, por ejemplo, desde la CAMPE, de la 9 de julio y Avenida de Mayo, hemos elevado una nota a la presidenta, a Cristina Kirchner, donde solicitamos una audiencia para abrir una agenda de trabajo para el tratamiento del artículo 75, inciso 17, y esa reglamentación, pero también la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT sobre países independientes o pueblos indígenas y tribales. Pero también Cristina firmó la declaración de la ONU sobre derechos indígenas el 13 de septiembre del 2007 y nunca cumplió. Esa misma declaración habla de la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Que hasta ahora no se cumple. Entonces, lo que apuesta la presidenta es el desgaste. Al apuntar ese desgaste, queda claro la postura de la presidenta, que lo discrimina a los pueblos indígenas. y lo que hace es poner en práctica lo que se llama la tortura psicológica, ¿no? Porque dice, no, porque no son representantes, somos indígenas, ¿no? Somos preexistentes, pero también queremos que se reconozca nuestra existencia, es decir, uno tiene que tener historia para tener un presente. Entonces eso es lo que nosotros estamos reclamando, es decir, lo que estamos reclamando para que se abra una agenda de trabajo para ya trabajar con los distintos puntos. Pero también hemos elevado una nota al Lorenzetti solicitando una audiencia para tratar el tratamiento justamente de los derechos constitucionales y los tratados internacionales. Pero la verdad es que la justicia, o sea, en este caso el Poder Judicial es la que tiene esa facultad de hacer cumplir las leyes cuando no se cumple. Pero sin embargo, Lorenzetti, al rechazar nuestra solicitud de audiencia, también lo está discriminando al pueblo indígena. Entonces no hay una voluntad política de la justicia mismo. Entonces yo como indígena, ¿cómo veo estos poderes? No hay una independencia de poderes, porque hay una convivencia, o sea, hay corrupción, ¿no? Entonces, y así lo mismo también con el Congreso de la Nación, nosotros donde solicitamos de que el artículo 75, inciso 17, se tiene que reglamentar y que nosotros seamos parte de ese y en la toma de decisión, todo lo que es legislación indígena. La Constitución, o sea, ese artículo dice, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Es decir, cuando hablamos de cultura, todo lo que influye, la lengua, la creencia, las casas y la pesca, la renovación espiritual, desde ya el Estado argentino reconoce que soy cazador y recolector. Al no tener ese espacio, ¿no?, me está asfixiando porque no puedo mantener viva mi cultura ancestral milenaria. Me asfixia, es como que cuando te somete a un submarino seco, ¿no? Eso es lo que te ponen, una capucha. Hoy, por ejemplo, voy al indígena, no se le mata con armas, ¿no? Es por ahí cuando empezamos a recordar de la formación del Estado argentino, ¿no? 1810. El 16 de junio del... O sea, en 1816, el 9 de julio, se reunieron los representantes de Sudamérica en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde declararon la independencia. ¿Pero para quién era la independencia? Cuando la misma historia es la que se encarga de mostrar que Juan Manuel de Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires en dos periodos. 1829 a 1832 lo hacía limitado en ese año porque no le daban el poder que quería. Juan Manuel de Rosas, no sé si por ahí los argentinos se acuerdan de que Juan Manuel de Rosas negociaba con Inglaterra a través del cuero de vaca, ¿no? Y yo como indígena, como ayem senaxagita, ayem ayekomlek, nayisaktatexotena, soy indígena y ahora estoy comentando esta historia. Yo por ahí digo que Juan Manuel de Rosas tiene que ver mucho la negociación de la isla Malvina con Inglaterra, ¿sí? Porque cuando muere Juan Manuel de Rosas lo envolvieron la bandera de Inglaterra. No sé si muchos de nosotros se acordaron de eso o no. Él en 1833 a 1852 dirigió una expedición militar donde usurpó las tierras de las comunidades indígenas en el río Colorado, la Pampa, para allá, para el sur, donde pagaban una libra esterlina cada testículo de un indígena. Entonces esa matanza que llevó Juan Manuel de Rosas, la Constitución de 1853, en el artículo 67, inciso 15, lo hacía de una manera muy discriminatoria cuando decía mantener la paz con los indios y promover la conversión al catolicismo. Domingo Faustino Sarmiento quería un país que exporte y que produzca, pero se necesitaba tierra. Entonces, habría que eliminar a los salvajes de América, los bárbaros, decían, según la ideología en ese momento, ¿no? Ahí donde se implementó la educación, ¿no?, pública, en la lengua castellana, despreciando los valores populares que existían dentro de la República Argentina. Dice, llegan los indios con su familia para quitarle a la madre india a sus hijos y regalarlo en su presencia, ¿no?, en nombre de la civilización. Eso. Y ahí funcionaba también el campo de concentración en la isla Martín García. Los indios estaban esclavizados ahí, violentamente eliminados. Esa, como las piedras esas de las primeras calles de Formosa, ¿cómo es que se llaman? Eso, adoquines. Adoquines. Esos fueron trabajos de los indios esclavizado la isla Martín García, ¿no? Entonces, Argentino Roca quería, o sea, Argentino Roca llevó adelante la campaña del Desierto Verde, que sería Santa Fe, Chaco y Formosa por medio de la Ruta 95, que ellos lo llamaban la Ruta de los Fuertes, a mediados de 1800. En ese año lo que hicieron los militares era agarrar a un indígena, lo vistieron con el uniforme de general, de un general, entonces nos impusieron una autoridad impuesta, ¿no? Que fueron para imprimir ese cargo, lo vestieron de los uniformes de un general, el sable, la charretera amarilla y el todo. Entonces, pero la tierra estaba en manos de los militares, ¿no? Mientras que este indígena lo bautizaron con un cargo de cacique general con los uniformes militar. Termina la campaña del Desierto Verde, sacan la ley de federalización nacional bajo los principios de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, desde la formación de 1810 a 1994 hay 184 años de resistencia, de lucha, innumerables muertes, teñido de violación. Nacen los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 75, inciso 17. A 21 años de la reforma constitucional, nunca se reglamentó el artículo, nunca se aplicó el artículo. Entonces, 21 años de genocidio sistemático dentro, contra las comunidades indígenas, ya no con armas, sino sistemáticamente lo van eliminando y sistemáticamente lo van vendiendo las tierras de las comunidades indígenas, y que la empresa privada, la que se encarga a desalojar a esa gente para extraer los recursos naturales, y se beneficia esa empresa extranjera, lleva los recursos naturales de la República Argentina, y nosotros nos quedamos con una contaminación ambiental. Entonces, cuando nosotros empezamos a reclamar de la no contaminación ambiental, la justicia nos fabrica unas causas, ¿no? Por defender el territorio y por defender a la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que es la justicia que tenemos en Argentina.